Mirá quién vino. El señor Ciro Pertusi, líder de la banda Jauría. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Julia Mengolini, Iván Jerkroski. Cuando terminamos este disco, que yo quedé tirado, la verdad que quedé de cama, inclusive hasta quedé somatizando un montón de situaciones en mi cuerpo que no me había dado cuenta por la entrega que tuve. Mirá quién vino. Y después cuando se subieron todos con la foto, con el disco en la mano, es muy bueno, es mucho. Sí. Para, la verdad que está, ya está. Mirá quién vino. Nacional Rock. El Mirá Quién Vino es bastante extravagante esta vez. No lo hicimos por el invitado, que es José Nathanson, a quien ya vamos a presentar como se debe, sino que porque estamos rodeados de un montón de niños, de colegiales, que de pronto entraron al estudio como 30 pibes. Sí. ¿Alguien, chico, se anima a venir al micrófono y contarnos de dónde viene? Vení. Ah, mirá, levantó la mano, entusiasmado. Todo muy bien, muy bien. Vení acá, papá. Salió todo el micrófono. Nombre y colegio. Lucio, de la Escuela Nuestra Señora de Los Ángeles de Rosario. Muy bien, ¿se vienen de Rosario hasta acá a vernos a nosotros, por ejemplo? Sí, la primera vez, que... No solamente ustedes, venimos a hacer un recorrido también, lo que es la TV pública y Canal 13, pero sí. Nuestra primera parada fue la Radio Nacional. Ah, mirá que... ¿Y ya estuvieron abajo? Sí. ¿Estuvieron viendo el programa de Weinfeld? No, recién llegamos y estuvimos en arriba como un pequeño teatro que hay. Sí, auditorio. Auditorio, claro, ahí... Nos encontramos ahí y nos gustó a todos. La primera vez que vemos algo de este tamaño. ¿Están en una escuela con una orientación de comunicación? ¿Esa es la idea? Exacto. Estamos en... Nuestra escuela se divide en tres orientaciones. Sí. Una es humanidades, otra es naturales y otra es comunicación, arte y diseño. Nosotros somos quinto año de comunicación. Esa especialidad. Exacto. ¿Y de ustedes muchos quieren ser periodistas? ¿Vos querés ser periodista, por ejemplo? Es una posibilidad de que me gusta mucho. Pero recién nos dijiste fuera del aire que el sábado a la mañana escuchás al Pelado de CQC. Exacto, en la 100. La 100, sí. ¿Es un referente para vos el Pelado? Sí, a mí, yo lo conocí... ¿Qué le ves a ese Pelado, hijo de puta? Te lo digo. Besito. No, si me está escuchando el Pelado, no, es un chiste, lo dije saludo. con todo respeto. No te preocupes, no lo está escuchando. Capaz que alguien le vaya a contar. Es un gran notero, ¿no? Es un gran notero. Pero ya no está en CQC, no estoy equivocada. Por eso sigue siendo un gran notero. La referencia es el Pelado. Perfecto. No, pero contanos, ¿qué te copa del Pelado? Y el carisma que tiene, la forma de tratar a la gente. Carisma. Que a veces los vemos también en América en los programas con mi familia y capaz que pasan 2 segundos y ya tiene un chiste para tirar o pasan otros 3 segundos, pasa una persona y lo ya ama, está tirando otro chiste. Y te eso encanta es, lo ama, lo ama, sí. Lo admira mucho. ¿Cómo te llamás vos? Lucio. Lucio, yo voy a hacer que vos conozcas al Pelado. Me muero por conocer al Pelado. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber pasado por qué acá. Lindos. Vamos a iniciar la entrevista que nos toca. Sí. Sobre todo porque vos ya conocés al Pelado. No, bueno, los chicos van a pensar que este es un programa soez. No se olviden, alerta meteorológica, en fin. Meteorológico. Bueno, estamos con un invitado de lujo hoy. El señor es el director de Le Monde Diplomatique, escribió varios libros. Creo que tu último libro, José, es el libro de las juventudes. Sí, de los jóvenes. Sí. Muy bien, juventudes políticas en general. Ya que vos sos un experto en juventud, yo te voy a hacer la primera pregunta, la siguiente, José. Sí. ¿Yo soy joven? Sí, vos sos joven, Julio. ¡Toma! Vos vas a ser joven. No, para vos, in your face. No, joven, in your face. José, ¿vos qué edad tenés? Yo 38. 3-8. Así lo digo, sí, suena. Sí, suena menos. Suena menos grave 3, que casi 40. ¿Vos, Julia? 31, José. Soy joven, sí. Jovencísima. Jovencísima. Yo decidí, ¿qué es lo que define a la juventud? Yo decidí en mi libro que los jóvenes son todos los que son de yo para abajo. Pero bueno, porque era una decisión arbitraria. Me parece bueno, un es que corte. No hay una definición de juventud. No hay, es que la juventud no es solo un rango etario. Qué chamullo, ¿no? Para los que tienen más de 35 años. ¿Cómo vas a No, pero dale, José, me imagino que vos en tu libro habrás empezado a indagar en qué es lo que es la juventud. Sí. ¿Desde cuándo existe en la historia de la humanidad? Es que la juventud, antes había jóvenes, pero no había juventud. La juventud es un invento de la posguerra. Surge en la posguerra. En la posguerra hay estado de bienestar, hay ampliación de las clases medias, hay un fenómeno que antes no había, que es universidades para todos. Antes las universidades eran lugares de élite, se masifica la educación universitaria. De hecho, si uno piensa, todo lo que uno asocia instintivamente con la idea de juventud, el Che Guevara, James Dean, la Lonely Planet, no sé, todo el rock, todo eso es de los 50-60, o sea, son todos de la misma época. Antes había jóvenes, pero no había juventud, porque ¿qué pasa? Antes vos saltabas eras niño o eras adulto, no había esa etapa de transición entre la niñez y la adultez, que es lo que se supone que es la juventud. Eso, digamos, se explica solo por la extensión de la educación universitaria, porque hay más plata, o sea, el hecho de que haya estado de bienestar hace que, primero, que los jóvenes no tengan que mantener a los viejos, porque hay jubilaciones, y además que los jóvenes ganen más plata, puedan alquilarse un departamento, eso les da autonomía, digamos. Y además hay una cosa también, que es que en la medida en que empieza a, digamos, a proliferar la tecnología, las computadoras, los teléfonos, internet, etcétera, los jóvenes saben hacer cosas que los adultos no. Y eso es algo que no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Nunca antes un joven sabía hacer algo que un viejo no. Era algo que no existía. Que no ocurría. Claro. José, la crisis, hablás del estado de bienestar, de políticas sociales que hay ahora en Europa, fundamentalmente en España. ¿Puede haber una regresión en esta idea que tenés vos de la juventud, o tendrían que pasar años y años de la crisis del estado de bienestar para que ocurra eso? No, me parece que lo que puede haber es que la juventud europea se empieza a parecer, sobre todo algunos países, ¿no? España, que yo, se empieza a parecer cada vez más a la juventud de otros países, como los países latinoamericanos, etcétera. Donde se van los jóvenes, justamente. Sí, los jóvenes. Se va la juventud. Bueno, chau, empezaste a tirar mala onda, ¿viste? Claro. Terminó el estado de bienestar. Que los jóvenes no sé qué y se fue. No creo. La juventud ya está, ya es algo que existe y no va a dejar de existir, digamos. Lo que puede hacer es que cambie. En Argentina, yo lo pongo ahí en el libro, no hay una juventud, hay dos. Hay una juventud de clase media que es muy parecida a la juventud del primer mundo, y una juventud sectores populares que es parecida a la juventud de los sectores populares de cualquier otro país de América Latina, digamos. Entonces, parece que lo que pasa es como que va cambiando eso, ¿no? Y respecto de la materia concreta de tu libro, de las juventudes políticas, también, ¿cuál es ese proceso? ¿Cuándo la juventud empieza a ser un actor en la política como juventud encima? Bueno, eso que porque decía, hace un tiempo seguramente había jóvenes en política, siempre. Se entendía como el joven político. Exactamente. Bueno, yo ahí lo que digo es, la juventud empieza después de la Segunda Guerra, cuando empieza el estado de bienestar, cuando las universidades se masifican, cuando empieza la clase media. En ese momento hay juventud. Esa juventud se hace visible por primera vez en la historia del mundo en mayo del 68. O sea, si vos te fijás, en mayo del 68 hay una rebelión juvenil en París. En el 69 está el otoño caliente italiano. El cordobazo acá en el 69. Tlatelolco en México en el 68. O sea, casi en uno o dos años, de repente los jóvenes, a los que nadie les daba bola salvo para vender de discos de rock, digamos, y guitarras eléctricas y qué sé yo, se hacen visibles como actor político. Eso ocurre hacia fines de los 60. Eso crea un movimiento, bueno, acá lo tuvimos y después se fue apagando, vino la dictadura, que yo. Eso se va apagando y para mí resurge con el nuevo siglo, digamos. En Argentina, pero también en Egipto, en Túnez, siglo en XXI España. Estamos hablando. Claro, sí, en un montón de lugares. Hay un resurgimiento, yo creo que hay una segunda revolución de la juventud, como hubo una en los fines de los 60. O sea, todo lo que uno asocia con juventud es gusto, de esa época, todo de esa época. Bueno, ahora creo que hay una nueva. Que hay un resurgimiento juvenil, digamos, ¿no? Sí. Y que eso se ve acá, se ve en otros militante. Lugares. Sí. ¿Sabes qué? Me acuerdo una anécdota que una vez yo estaba fiscalizando la elección anterior, no esta, sino la anterior. 2011. Estábamos fiscalizando elección en la ciudad y venía, por el punteo que veníamos haciendo, venía ganando Macri Grosso, supuesto, ¿no? Sí. Y entonces había un par que decía, no, lo que pasa es que los jóvenes van a venir a votar a la tarde. Entonces eso va a revertir toda la elección. Y yo por dentro pensaba, no va a pasar eso. Entonces la pregunta es, ¿hay una juventud politizada, pero hay un grupo de militantes o hay una generación distinta? No, yo creo que siempre hay grupos de militantes. O sea, nunca milita todo el mundo. Hay un libro que está buenísimo, ahora lo recomiendo, se llama Los 70 para la gente común. Sí. O sea, ¿qué hacía la gente común en los 70? Sí. O sea, yo lo leí el libro. Sí. ¿Tiene algún dejo de peligro ese libro? ¿En qué sentido? En que es medio indulgente con la clase media de los 70, digamos. Con el que está por afuera, con el que no sabía. Pero es descriptivo. Sí, yo por ahí estoy muy ideologizado. Yo lo tomé como algo descriptivo, pero en todo caso el ángulo es interesante. Sí, o sea, total. Siempre hay un montón de gente que queda afuera. Siempre participa una minoría. Incluso en los 70, o sea, eso es así. Sí, la vida es así. Claro. O sea, los combatientes no eran más de 2000. No, digamos. Por eso, sí, con toda la furia. 2000 en el mejor momento, sí, digamos. Sí, sí, sí. Y después habría, pero. Y ahora lo mismo. Y vos decías, Julia, lo de Macri. A Macri lo votan más los jóvenes que los viejos. Es un fenómeno notable. Claro. O sea, vos haces el corte por edad y te da que a Macri lo votan más los jóvenes. Que hay una juventud macrista. O sea, a uno le cuesta verla, pero el gabinete de Macri es un gabinete muy joven, por ejemplo. Sí, o sea, de hecho, él tuvo el legislador, creo que si no fue el más joven, él puso el legislador más joven en la lista que fue Fernando de Andrés en su momento. Sí, hay un montón. Él le da mucho lugar a los Bueno, todo el discurso tecnocrático, no sé qué, es los jóvenes, los equipos jóvenes. Y si vos te fijás, el gabinete de Macri es muy joven. Y hay, digo, será, viene de otro lado, vendrá de la militancia en las ONGs, tipo CIPEC de los 90, viene de otro palo. Pero están ahí, y hay gente que tiene un compromiso con la política, no le puede gustar más o menos, tiene un compromiso. Igual habría que ver, porque digo, hay mucho votante joven macrista, después no sé si hay tanto militante joven macrista, digamos, por ahí se puede desagregar. Claro, no sé, también cómo contás los militantes. ¿Viste? Digo, bueno, pero que participan activamente, porque también imagino que debe haber mucho votante de Macri que tal vez le gusta ese discurso de decir ideologizado, de la gestión, de, digamos, ¿no? Por eso digo, la categoría de militante tampoco es una categoría exacta, digamos, o sea, ¿dónde empieza y dónde termina el militante? O sea, ¿cuántas veces tiene que ir a la unidad básica el militante para que le den militante. El carnet, digamos? Claro. Por eso digo, hay grados de intensidad en la relación con la política, pero digo, hay un fenómeno juvenil macrista, me parece, digamos. Sí. ¿Qué es lo que te parece que el macrismo, por dónde interpela a los jóvenes? Bueno, me parece que el macrismo ofrece algo nuevo. Yo creo que el macrismo no es la vieja derecha. Yo siempre discuto eso. Para mí el macrismo no es el menemismo. Hay una diferencia. Si el macrismo fuera el menemismo, el macrismo sacaría el 2% de los votos. El macrismo es una derecha acorde a los nuevos tiempos. Es una derecha post-neoliberal. Lo cual no quiere decir que no sea un poco neoliberal también, o muy neoliberal. Una derecha que viene después del neoliberalismo. Así como la derecha chilena de Piñera no es la derecha pinochetista, es otra derecha, claramente es otra derecha. Y así como Capriles no es Acción Democrática y Copei, los partidos históricos de Venezuela, sino que es otra oposición, otra derecha, Macri es otra derecha. ¿Y qué es lo que lo caracteriza? Bueno, es democrático. Es una derecha democrática. Primero, la derecha argentina siempre fue una derecha antidemocrática. Vamos, siempre fue una derecha antidemocrática. Macri está construyendo... Es como dice, bueno, ¿por qué la derecha no se arma un partido político, se presenta a elecciones... Y las gana. Bueno, ahí lo tenés. Ahí lo hizo. Hizo y las ganó. Y ya las ganó en la ciudad 17 veces, digamos. Sí. Entonces, es una derecha democrática y para mí es una derecha que ha incorporado algunos rasgos del discurso, uno diría progresista, etcétera. Macri habla todo el... Digo, uno después le creo no, pero por lo menos en el discurso habla todo el tiempo de Estado... Habla todo el tiempo de igualdad de oportunidades. Yo creo que Macri es de derecha, ojo. Sí, claro. Seguro que Macri igual habla de poca intervención del Estado. No, habla de intervención de del Estado. De la reprivatización de las empresas. No, más o menos. Macri llegó al gobierno de la ciudad, no privatizó ni la salud ni la educación. Punto uno. O sea, creo que la gestión... Más o menos, ¿no? Digamos, en el presupuesto cuando vos le quitás... Aumentó el presupuesto a educación privada. Sí. Está bien, eso lo hizo Scioli en la provincia. Igual, lo hacen todos, o más o menos. Pero digo... yo mismo pensaba que Macri iba a llegar e iba a privatizar las escuelas o a poner un bono, no sé, hacer algo. No lo hizo. No le cerró los hospitales a la gente del conurbano. No lo hubiera podido hacer, pero ni siquiera lo intentó tampoco. Pero ni yo siquiera te pregunto lo intentó. En serio. Pará, ni a los inmigrantes. Ni a los inmigrantes. Tuvo la intención en un momento, lo tiró discursivamente. Pero no lo hizo. Bueno. Pero yo te pregunto algo. Entonces, pará, yo creo que redondeo. Entonces, me parece que esto le da a Macri una idea de... No digo que no sea derecha, digo que es otra derecha. Y que si nosotros lo entendemos... ¡Nathan, sonés macrista! Como la derecha menemista, nos estamos confundiendo, porque si no, no se explica por qué gana tampoco el tipo. No, eso lo, yo le decía hoy a los chicos, no me acuerdo, creo que por la eventual que Uribarri haga renunciar a su senador si no llega a ser presidente. Sí. Yo decía, ustedes saben cómo se hacen las salchichas. Yo te digo lo mismo a vos. Sí. Sabes cómo se hacen las salchichas. Vos decís, Macri no hizo esto. Al margen de si eso no es derecha, ¿vos no crees que hay un montón de situaciones, caso gobierno de la ciudad, caso gobierno provincial, caso gobierno nacional, que muchas cosas no se hacen no por voluntad política o por falta de ella, sino porque es una cuestión de fuerza social que sabes que te lo va a impedir? Absolutamente, 100%. Pero por eso digo, Macri es una derecha que opera en un contexto diferente al del menemismo. Que por ahí, si Macri hubiera sido jefe de gobierno de la ciudad en 1990, hubiera privatizado todo. Claro. Ahora no puede, o entendió que no puede, o lo que sea. Me da lo mismo, yo no sé, no me meto en la cabeza de Macri cuando la abraza Antonia a la noche y duerme. Masa, o sea, no sé qué hace ahí. José. ¿Qué es Massa? Sí, en ese espectro, en ese... Me acuerdo del mapa de Fontevecchia, ¿no? Sí. Eso. ¿Dónde se ubica ahí Massa? ¿Y qué decirte? No sé, para mí Massa es... Yo creo que hay una manera de analizar la cosa que es generacional, digamos, que es... Con Martín hemos escrito... Sí, con 230, la tesis de Martín Rodríguez. Sí, 230 notas sobre el tema. Que es, hay una generación que es la generación... Intermedia. Sí, claro, bueno, que es la de Massa. O sea, tenés la de los 70, Cristina, Kirchner, Chacho Álvarez, Moyano, etcétera. Generación que lo que tiene es la intensidad política. Eso es la generación. Tenés la generación de la Cámpora, digamos, la generación más joven. Y en el medio tenés algo, que es una generación que para mí... Los 40s. Los 40s. Que tienen la Roque, Recalde también. Bueno, para mí eso son otra generación. Eso es la generación... Eso yo nunca entendí. La generación intermedia es cronológica, no, es etaria. Es más o menos. No solamente, ¿no? Es, no, una generación no es solo un corte etario, digamos. Sí. La generación intermedia es Scioli, es Macri, es Massa, digamos, por decir algo. Sí. Pero puede ser Urtubey también. Claro. Puede ser ¿Sabatella? Amado Vudú. Claro. Bueno, Sabatella yo lo pongo en otro lado. Viene del Partido Comunista. Incluso Mariotto, ponele. Incluso Mariotto. Son tipos que... ¿cómo se llama el compañero este que perdió el Loma de Zamora? El Insaurralde. Bueno, Insaurralde, ni qué decir. El novio de Jessica Silva. Ni qué decir. Ay, por Dios, esa es la referencia. Estamos listos. No, yo lo que digo es una generación que se formó en los 90 y creció se formó durante el menemismo y creció durante el kirchnerismo. Y eso se nota. Son tipos que tienen un botín clavado en cada década, digamos. Y están ahí, en el medio. Y expresan la cruza de espectáculo, vida privada, política, deporte. Todos son eso. Todos son desideologizados. Y todos son peronistas sin decir que son peronistas. Yo, ¿no?, esto lo charlé con Martín mucho también. Sí. Tengo la oportunidad, lo hablo con vos. Sí. No entiendo, ahí me cuesta hacer la digresión entre si es una cuestión generacional, sí, o de englobarlos así, o si es una cuestión simplemente de formación. Bueno, eso, digamos, empecemos diciendo que es una idea que se nos ocurrió con Martín y nosotros la desarrollamos arbitrariamente. O sea, sí, no hay ningún estudio científico, no, bueno, ni nada que pruebe esto. Es simplemente, claro, porque una ocurrencia periodística. Pero porque, bueno, digamos, hay toda una serie de características, sí, de esta generación intermedia, la que ustedes llamaron generación, sí, intermedia. Ahora, por ejemplo, tienen la misma edad de Mariano Recalde, sí, que tiene otras características, sí, ideológicas, de, sí, formación, políticas. Sí. ¿Y por qué será, no? Bueno, por eso yo digo, no es solo que tengan 50 o 43, digamos, qué sé yo, sino por la forma, por lo que expresan, digamos. O sea, expresan esto, expresan la mezcla de política, espectáculo, deporte, vida privada. Todos son esos. Todos tienen mujeres que son lindas o muy presentables o modelos, etcétera. Yo escribí una nota, de hecho, que le puse en página el modelo y las modelos. O sea, lleno de modelos, digamos. Son todas modelos. Bueno, yo decía que había que darle una oportunidad a Karina Rabolini. O sea, sí, sí, sí. No solo porque me parece muy en bonita. En provincia de Buenos Aires, me contaron que hicieron recorridas con Karina Rabolini. En Bursaco, en Hurlingham, etcétera, y la recepción era muy buena con Rabolini, y además la respuesta de ella no era la que podía hacer, con el respeto que me merece, de Jessica Sirio o alguna reacción intempestiva que podríamos esperar de Malena Galmarini. Era mucho más polite, mucho más iolista. Sí, sí. Punto. No, ella mide bien, además, y es una mujer muy agradable. A muy mí empática, me encanta la Rabo, me encanta. Muy sensible, la Rabo, qué sé yo. Para mí podría haber sido una gran así candidata. Le dicen. Podría haber sido lo una será, gran candidata. Probablemente. José, escuchamos una canción para después empezar a hablar, bueno, un poquito de también otras cosas. De sexo. De sexo, bueno, obvio. Sí. Bueno. Desde las 12:30, Julia Mengolini, Iván Jarkrowski y... Mira quién vino. Mira quién vino. Hola. Muy bien, seguimos en Mira quién vino con nuestro invitado del día de hoy, el señor José Nathanson, analista político. ¿Cuál es tu título? ¿Vos fuiste a la facultad? Sí, estudié ciencias políticas en la UBA, sí. ¿Te sirvió? Sí, sí. Estudié también periodismo en TEA, que no me sirvió tanto. Sí, todos hicimos eso. Lógicamente. ¿Vos hiciste periodismo en TEA también? Yo hice periodismo en TEA y jodido, derecho... ¿Terminaste? Sí, terminé todo. Ah. Derecho en la UBA, que me sirvió un poco, claro, más. Tampoco, sí, nada me sirvió demasiado. José, tenés, sí, que votar... ¿Qué cosa? A los candidatos, porque los dos pichones están nominados para los premios Estímulo TEA. Ah, mirá, ah, que competimos. Ah, qué lindo. Los dos, no, pichones. No competimos. Y vos podés votar, yo puedo porque votar sos porque soy egresado de TEA. Claro. ¿Y qué tengo que presentar? Mandale el mail a Nathanson. Decime y te voto. Mandale, listo, el mail. Perfecto. Y aparte, si tengo el voto del director... No se aparatea más. Ustedes saben que en una época el voto de los premios aparateaba. De TEA se aparateaba mucho. Por ejemplo, se ponían de acuerdo todos los de Olé y Clarín y votaban un año a uno, un año a otro. Sí, año, sí, otro, sí, sí. Pasa, sí, seguramente, no sé si en la nominación te liquidan. Nosotros somos Rafael Gentili contra el aparato, claro, del PRO acá, ¿viste? Así. No, no es así. Fue. No es así. Yo me lo gané ese premio. Sí, yo también. Ahí el premio Estímulo. Ah, estamos ganadores. José, hace poco escribiste en el último número de Le Diplo. Sí. ¿Vos le decís Le Diplo? No, el Diplo, le digo yo. ¿El Diplo? Sí, porque es el francés Le Diplo. Bueno, váyanse a la mierda. Es un déjà vu. En el último número, sí, de El Diplo, Le Diplo, Le Monde Diplomatique. Que es un dossier sobre los 30 años de democracia que se cumplieron, sí, ayer. Tu editorial habla de... Siempre le buscas una vuelta de tuerca, me parece interesante, como no hablar siempre de lo mismo. Tratamos, La democratización en el sexo. Sí. La tesis, ¿podrías contarle, sí, un poco a los oyentes que no leyeron tu editorial? Cómo no. Yo lo que pienso es lo siguiente. No, lo que yo quería decir ahí es que Hay algunos sociólogos, no sé qué, que dicen que vivimos una época de amor líquido. O sea, un amor que es fluido, que cambia, que no es que elegís un tipo, una mina, y te casaste y te morís ahí al lado, sino que, entre otras cosas, porque hay una frase de Giddens, un sociólogo inglés muy bueno, que dice que el amor eterno, las relaciones eternas son como los pozos petroleros. El problema de las relaciones eternas es el de los pozos petroleros. Rinden mucho al principio, pero después declinan. O sea, como en un pozo petrolero, vos al principio estás recontra enamorado y después tenés que poner más y la relación te da menos. Claro. Bueno. Cuestión de costo-beneficio también. Es un tema de costo-beneficio, sí. Por eso, vos tenés que invertir mucho y te llevas cada vez menos. Es una opinión. Yo, en tanto ¿Estás en pareja? Estoy en pareja, pero estoy divorciado también. Claro, tengo dos hijos, en fin. ¿Ya conociste el desgaste? Conocí el desgaste, rompí, me divorcié, no sé qué, bueno. No, y entonces yo lo que digo es que en ese contexto los dos ciclos de cambio progresista desde la recuperación democrática, que son el alfonsinismo y el kirchnerismo, desde mi punto de vista, hicieron leyes para ponerse a tono con eso. La ley de divorcio y de patria potestad compartida. Antes del alfonsinismo la patria potestad era del varón. La mujer no tenía ningún derecho sobre el niño. Ninguno. Bueno, y el kirchnerismo, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Y creo que el contexto democrático permitió que... cuando hablo de sexo bien concreto, o sea, de... Garchar. Eso, bien, sí, sí. ¿No? Nunca sé qué se puede decir y qué no. Coger, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, se puede. Creo que la democracia permitió que cogieran mejor, digámoslo así. ¿Mejor o más? Mejor. Mejor. Las mujeres, en primer lugar. ¿Por qué? Bueno, porque hubo, primero, políticas anticonceptivas que le permiten a la mujer... permiten a la mujer el hacen efecto cara de atrás. Sí. Son bobo, cortina, ¿viste? No, es que no escucho. Bueno. Ah, no te escucha una cortina de telo, malísimo. Le permitieron a las mujeres negociar mejor su vida sexual. O sea, si vos sabes que no te vas a quedar embarazada cada vez que tenés relaciones sexuales, es probable que tengas un sexo más grato, digamos. También la mejora en los derechos de la mujer, por la ley de cupo femenino, por un montón de cosas, por un montón de avances que hubo en estos años, le permitió a la mujer negociar su vida sexual mejor, decir que no. O sea, muchas mujeres además, sentirte no... liberada en la arena pública también te libera en la esfera privada. Exactamente, ¿no? Que caigan inhibiciones, etcétera. Bueno, entonces las mujeres. Los jóvenes, porque las relaciones familiares son más democráticas, digamos. La relación padre-hijos es ahora mucho más democrática, menos autoritaria que en el pasado. Esto ha hecho que muchos jóvenes, me incluyo, puedan tener sexo con sus respectivas novias o novios en su la pieza casa. Con el póster. Exactamente, cerrando la puerta y si cuelga el sombrero, chao, ¿viste? Claro. Si cuelga el sombrero no abra que está el nene cogiendo. Sí, exactamente. Bueno, como ¿nunca te agarraron infraganti? No, porque en la casa de mi papá, que era donde... Yo vengo de padres divorciados, entonces... cuando mis hermanos, que eran más chicos, iban a una casa, yo me iba con mi novia a la otra. Ah, claro. Y entonces podía jugar. ¿A usted, Mengolini? No, porque yo me fui de mi casa a los 17. ¿Y no cogí antes de los 17? No. ¿No? ¿En serio? Ay, no. Perdón. Yo fui dijera, está muy grande, ¿qué quiere que le diga? Está bien, quiero decir, bueno, que no te creía, pero lo dijiste con una carita así. No, lo dijo con mucha honestidad. Sí, pura fue. Igual, no está mal. Bueno, lo importante es lo que uno hace, bueno, una vez que empieza. Después recuperé el tiempo. No, bueno, no agarró. Iba a decir eso y me contuve, me pareció que no correspondía, digamos. Después, pero el sol. Bueno. Las mujeres, yo decía, las mujeres, sí. Los jóvenes, los gays, ni qué decir. Uh-huh. O sea, hay una aceptación de las minorías sexuales y demás. Y los viejos. ¿Por qué los viejos? Bueno, porque se inventó el Viagra, que no tiene nada que ver con la democracia, pero que probablemente en un contexto autoritario no se hubiera... podido comercializar tan fácilmente. Entonces, si un gobierno democrático se mide básicamente por cómo trata a los sectores más vulnerables, uno dice, bueno, ¿qué es un gobierno progresista? Un gobierno que trata bien a los más castigados, a los más pobres. Bueno, con la democracia elevaron sus niveles de goce sexual los grupos más castigados de la sociedad, las mujeres, los jóvenes, los viejos, los gays, y por eso me parece que hay una relación entre una, digamos, una mejora de los niveles de goce sexual, de placer sexual y la democracia. ¿Vos crees que también se tiende de alguna manera a la frivolidad del amor? Como a frivolizar el amor, finalmente, bueno, no resultó chao me voy en vez de seguir peleándola. ¿Cómo sí, es eso? Sí, yo creo que sí. Pero yo no le encontrás algo negativo. No sé si está malo eso. Claro. No está mal. No, claro. Sí creo que hay... Vamos saltando como sí, igual diputado no, en el Congreso, sí, ¿no? Como orgasmo. O que eso, sí, no, o que eso no sea frivolizar el amor. No, claro. A verlo, Tito. No, sí, hay relaciones más livianas y está bueno eso. Y tal vez hay momentos en los cuales uno tiene una relación intensa, se casa, tiene hijos, no sé qué, y después tiene otro momento que coge 5 veces por semana. Tengo una pregunta, a ver, no tiene nada que ver conmigo la pregunta que voy a hacer, porque esta ya va a salir. No es personal. Pasó un amigo. Ah, a ver, ¿qué le pasó a un amigo? ¿Cómo hace si está Me gusta que no quiso venir el doctor K y en su lugar trajimos a José Natanson. Es maravilloso. ¿Cómo hace, mejor dicho, quien es muy joven y tiene una pareja bastante más grande, sí, para que ese proceso cultural, esa operación cultural que tal vez a esa persona que es más joven le lleva y a la persona que es más grande no, se unen? Es decir, esta frivolidad o esta liviandad, sí, con la que se toman las relaciones, por ahí no impacta de la misma manera en alguien joven que en alguien más grande. Sí, sí, sí. Igual yo... Te usé, decís, doctor, no, K, ¿no? No, pero también, cierto, son momentos, porque hay gente... Yo cuando tal vez tenía, no sé, 29 y estaba mi mujer de ese entonces embarazada de mi primer hijo y yo te parecía un abogado de caballito de 60 años que lava el auto en Ojotas el domingo, digamos, y de repente, no sé, tenía 30 y no sé cuánto y me había separado y estaba living la vida loca, era un adolescente, era digamos. De rock, Natanson. Claro, por eso, o sea, creo que no, por ahí no tiene tanto que ver con la edad, sino con los momentos. Con los momentos. ¿Usted viene bien? Momentos y momentos. No, usted bien, ¿todo bien? Yo estoy cada vez más... ¿Más qué? En rock and realizada. Buah. Y bueno, es así. Me quedé pensando... Nada, no, yo podía decir una cosa del SIDA también, sí, que es interesante. Ah, sí. Que es que ustedes saben que el primer caso de SIDA en Argentina coincide con la recuperación de la democrática, de la democracia. El año 82 fue el primer caso detectado. Fin del 82, primer caso detectado, 83 llega, claro, la democracia. Y yo creo que hay una relación entre las dos cosas, porque las políticas que se empezaron a implementar de utilización del preservativo y demás, y que el Estado empezó a intervenir en eso, ¿qué es el preservativo? El preservativo es un objeto extraño a los cuerpos que se mezcla en una relación sexual. O sea, hay dos tipos garchando, dos cuerpos garchando, y hay un objeto que interviene. No hay pura desnudez, no, y sudor, siempre, digamos, y saliva, digamos, sí, y flujo. O sea, hay algo, una cosa externa. Bueno, ¿qué nos recuerda el preservativo? Que el sexo no es algo biológico o no es pura biología. Es cultural también. Es cultural, es histórico, es algo que está atravesado por relaciones de poder, etc. Entonces, y en este caso también por el Estado. Eso es loco, claro, ¿no? Porque uno pensaría que a medida que se avanza en esa liberación en la esfera privada, sí, es porque el Estado se fue retirando, sí, pero no necesariamente. No, es que el Estado justamente ya no interviene para regular la vida sexual, claro, y decir, bueno, el sexo tiene que ser masculino, femenino, adulto, no sé qué, sino que el Estado te deja, por eso es la democracia. La democracia, que es una sociedad que se gobierna a sí misma. Y la democratización del sexo es una pareja que hace, o un trío, o 18 personas, o lo que sea, que tiene sexo como mejor le parece. El único límite es el límite legal. Hay límites legales, no pueden ser menores, una serie, sí, claro, de cosas. Pero pues, como dicen Rolando Hanglin, o sea, el único límite es el consentimiento, sí, adulto. Sí, o Alessandra Rampola. O Alessandra Rampola, sí. La pueden invitar. También hay una cosa que, sí, esto que decías, bueno, el límite es que no sea menor de edad. Sí. Y también hablábamos de las juventudes hace un tiempo, cómo, sí, de pronto se pasaba de la infancia directamente a la adultez. Sí. Viste que siempre está el historiador boludo que te dice, bueno, San Martín estuvo con una piba de 15, ah, para sí, eso. Sí, sí, sí. Se casó a los 16. Se, sí, casó a los 16 y no estaba cometiendo ningún delito. Porque el gran era gay porque usaba pantalones ajustados. Claro. No, pero el tema este de cómo en realidad también la cultura va definiendo lo que moralmente está mal en cada época. En cada época. Y ahora creo que ninguno de nosotros discutiría que está mal tener sexo con una menor. Ahora, ¿quién es menor? ¿Quién no es menor? También, claro, hay una discusión ahí. Bueno, hay una discusión de la edad también, porque el tema es que... ¿Cuál es la edad para empezar a tener sexo? O para, claro, ¿cuál es la edad para que una persona de 30, una persona adulta tenga sexo con una persona más joven? Ahora es 16, claro, o 18, digamos. Ahora, porque también hay una cosa que es que ser adulto ahora o ser joven no es lo mismo que antes. Vos antes eras joven o eras adulto. Si vos eras adulto antes, quería decir que trabajabas, que estabas casado, que tenías hijos, etcétera. Ahora vos podés ser adulto en una dimensión de la vida y ser adolescente en otro. Vos podés. Tengo un amigo que es un gerente de una empresa, gana un montón de guita por no sé qué, el tipo vive con los viejos. O sea, no, claro, no salió del hogar familiar. No tiene que ver con la cuestión económica. No, o vos podés vivir con tus padres, seguir viviendo con tus padres y no ser autosustentable económicamente y estar casado y tener dos hijos, digamos, y tener, claro, una familia. Eso cambió también, me parece. Por eso no es lo mismo ser joven ahora que ser joven antes. Y eso hace que cambie todo eso también. Más liberadora. ¿No? José, vas a volver seguramente. Sí, cuando, ¿no?, quieran, claro. Dale, sí, nos encantaría que, sí, volvieras porque se nos termina el programa. Bueno. Qué cortito, ¿no? Hablando de sexo. No, no digo que... ¿Alguna reflexión final sobre el fallo de, porque ya que estamos, sí, esa es la gran noticia, el fallo de la Corte que dictó, no, la Constitución? Me alegré mucho, la verdad que me alegré, me pareció bien, qué sé yo. Yo pensé que lo habían perdido a Lorenzetti en algún momento, ¿eh? Yo pensé que lo habían perdido, se ve que no estaba tan perdido. Parece que la Corte es un bien, o sea, una conquista de este gobierno que el propio kirchnerismo a veces no termina de reconocer como tal. Hay varias cosas buenas que el kirchnerismo ha hecho y que el kirchnerismo tardío, digamos, no termina de reconocer. La corte es claramente para mí una de ellas. Qué sé yo, el superávit comercial era otra, pero lo estamos perdiendo, digamos. Pero las reservas eran otra, digamos. Pero la corte es una de esas, sí. Pudiste marcar una sola de las que hubo y las que están quedando. Sí, sí. ¿Alguna otra? Que el kirchnerismo no reconozca de lo que hizo al principio, no sé, pero me parece la democratización del sexo. No, ¿sabes qué? La alianza con los trabajadores organizados, cuyo emblema era la alianza con Moyano. Pero que tampoco está más. No, bueno, son cosas que el kirchnerismo ha ido perdiendo, por eso, claro. Pero y que me parece que eran buenas. Y la corte era algo que me parece que en los últimos tiempos al propio kirchnerismo, sobre todo al kirchnerismo más, yo le digo el kirchnerismo sunita, el kirchnerismo más duro, digamos, le costaba reconocer que era un gran avance, digamos, ¿no? Muy bien, José Nathanson estuvo hoy en Mirá Quién Vino. Señor, este aplauso es para usted. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a invitar otra vez porque nos quedaron un montón de temas para conversar. Hoy estuvo un poco chabacano. No, mentira, estuvimos todos. Dentro de una línea, ¿no? Dentro de una línea, pero logramos una cierta profundidad. Está bien que digas que estuvimos muy profundos. Fue una mezcla, para mí fue una chabacanería profunda. ¿Es acaso un oxímoron eso? No, no que creo. Se puede ser profundo y usar malas palabras, digamos. Absolutamente. Por supuesto. Muy bien, señores, hoy estuvo el señor Sebastián Abrevalla en su columna habitual de los jueves. Hasta el jueves. Laura Lotito. Laurita, ¿se viene la tormenta? Ya está lloviendo. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires ya. Atención, ¿es una tormenta tipo Lilita? ¿A qué nos referiríamos? Y así como extravagante. Ah, sí, va por todo. Apocalíptica. Va por todo. Sí, sí, cuidado. Peligrosa la lluvia. Niño Iván Jagroski, vamos a seguir haciendo lobby, Dale. El vasco. Rubén Viñores, Agustín Camisa y Inés Gutiérrez estuvieron en la producción periodística. Mis amigos y compañeros. José Pepe Undiano y Marcelo Cruz estuvieron en la operación técnica. Chicos, quédense en la 93.7. Ahora viene Nunca Lo Sabrán con Maitena Boitis y Diego Mancusi. Quedaos. Hasta mañana. Vito Castro Stuchelli, Matrix Toprieja.